Estas son las mañanitas. Te regalo una manzana de reumén, una perdiz que salta en el potrero, un poquito de musgo del bosque. Te regalo el cerezo al que me trepaba cada tarde. Te regalo una honda y un puñado de piedrecitas. Te regalo un nido lleno de huevos, un avellano, una rama de maqui que te deje la boquita negra. Te regalo una mañana entre el barro y la escarcha con establos y vacas y tarros de leche humeando. Te regalo una enfardadora, un mediodía de trilla y de sol. Te regalo una liebre asustada. Te regalo una pichanga con los campesinos sin zapatos. Te regalo un caballo sin montura. Te regalo una estación de trenes. Un castillo de madera en Antilue. Una locomotora a vapor entrando a un túnel. Te regalo un canasto con tortillas de rescoldo. Te regalo un puente y un río y un tren llegando a Temuco al anochecer. Te regalo un cerro abrigado de árboles verdes y pájaros, chercanes, yoicas, tordos y zorzales. Te regalo un perro que va solo por la calle, un patio de manzanos y pasto más alto que un niño. Te regalo una chimenea ardiendo en el invierno. Te regalo un libro de Miguel Strogoff. Te regalo el olor a trenes que traía mi padre pegado en los ojos. Te regalo una pelota de fútbol, una puerta por la que no entraba nadie. Te regalo un pajarito que se escondió del viento en el cañón de la estufa. Te regalo ese viento. Te regalo una noche de tormenta y el libro Todo el amor, de Neruda. Te regalo una guitarra. Te regalo un tren detenido bajo la lluvia en Dichato. Te regalo las obras completas de Miguel Hernández, mi admiración por el Che, mi admiración por los agujereados a balazos. Te regalo una casa en Conon Oriente. Te regalo el pedazo de pan que mi hermano traía en un bolsillo al salir de prisión. Te regalo un cuaderno de poemas, la palabra ternura, la palabra libertad. Te regalo un día mirando el mar en Isla Negra. Te regalo la luna que habrás mirado pensando en alguien que pensaba en ti mientras miraba la luna. Te regalo lo imposible para que sea posible. Te regalo los ojos y las hojas y los pájaros que aletean felices cuando nos besamos. Te regalo un sueño que tuve. Era de todos el país, te hacía el amor y la vida tenía sentido.